Pizzería José, Quality, Farmacia La Elena, Distribuidora Diego Brown de Fernando Brown, Tedesco Propiedades, Photoshow. Ayacucho y Santa Fe, son las 4 menos 10. ¿Qué le pasa este domingo que no para de llover? Y yo tengo el corazón en dos sitios a la vez. Esta tarde juega Racing y yo aquí esperándote. Por ahora está el amor y el momento que soñé. Ya después ver el partido si nos pasan por TV. Se juega allá en el Racing Club de Avellaneda, y aunque este cielo gris se venga abajo, la tarde es una fiesta dominguera. Se juega y viente la noche. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Se juega Racing Sport, como todos los martes, 22 horas. Con toda la información, con todo lo que sucede en nuestro querido Racing Club de Avellaneda, Racing Club de todo el mundo, ¿no? Porque está en todos lados Racing, está en Costa Rica, está en Estados Unidos, está, como dice el programa, Racing Sin Fronteras, ¿no? El amigo Javi Lepi, que le mandamos desde aquí, ahora, pasó unos días, feliz cumpleaños. Seguro la pasó bien, sabemos que la pasó bien, ¿no? Pero bueno, seguramente pronto va a estar por acá. ¿Quién te dice? Esté en esta misma mesa, acá tomando. Va a estar acá, sí, pero sí. Tomando alguna gaseosa, como siempre, me imagino. No, estoy tan seguro. Bueno, y otra vez, el estado de ánimo, ¿no? De un martes que arrancamos contento, tranquilo, no conforme, ¿no? Como fue martes pasado por el triunfo ante Estudiantes, conforme por el resultado, no por la actuación del equipo. Y otra vez se pierde de la forma que no nos gusta, porque como siempre decimos, hay formas y formas, ¿no? Perder a nadie le gusta y ojalá nunca pierda Racing, que gane siempre, no hace falta que lo digamos. Pero si toca perder, como suele pasar en un juego como es el fútbol, perder con otra imagen, ¿no? Me parece que a veces cuando se pierde, pero el equipo sale aplaudido igual, es cuando decís, bueno, por lo menos da la imagen que el equipo dejó la vida en la cancha, que tuvo actitud, que fue para adelante, que fue... No estoy diciendo que no fue para adelante, que se entienda. Pero lo que uno vio dentro del campo de juego es que Racing salió a esperar, a regalar la pelota, a entregar un poco el campo para que River toque y toque. Que no es por River, no es que lo ganó River, ya lo dije en la transmisión. Lo pierde Racing este partido. Independiente no le ganó a Racing, lo perdió Racing. Rafaela no le ganó a Racing, lo perdió Racing. Con esto, ¿qué estoy diciendo? Que me parece que Racing tiene que salir a buscar un poquito más, y si sale a esperar, tiene que salir a esperar de otra manera, al menos es mi forma de ver. No sé, cómo lo vio acá el relator Fede Tedesco. ¿Cómo le va? Buenas noches, Pablo, pasé de saludarlo. Quería que relates goles de Racing, pero no pudo ser. No viste goles, me quedé con la garganta seca, pero bueno, esperando ya el sábado relatar goles frente al Cuervo. Y ahí me va, ¿no? La verdad que lo más preocupante, lo decía en la transmisión, Pablo, es que Racing juega mal, más allá que pierde. Juega mal y más allá que no liga, ¿no? Hubo un penal ahí en el medio a Farinha, hubo un travesaño de Zucu, pero lo más preocupante es que, bueno, Racing pierde y se aleja de la punta. Sí, y una de las cosas que dije también en la transmisión es el tema ese que no se dan vuelta a los partidos, pero no creo que siempre hay que poner eso al frente cuando se pierde, ¿no? Me parece que Racing tiene con qué ganarle a River, a este River, pues ya lo dijimos, no está Francesco y no está Ortega, no está Gallardo, no es el River de otros tiempos, y encima tenía jugadores suspendidos, jugadores lesionados. Me parece que Racing tenía que salir de otra manera, y tal vez haya otra vez jugadores que no están a la altura, me parece, así como lo dijimos en su momento el Pepe San, que no estaba pasando un buen momento. Me parece que hay otros jugadores que, viéndolo tranquilo el partido, podría estar, no sé, algún otro que sabemos que va a rendir y que rindió un poquito más, como fue Villar, ¿no? Ari Diorosa, ¿cómo le...? Exactamente, Pablo, lo que decís vos. Y Racing no... O sea, Racing es una serie de repeticiones de jugar igual todos los partidos. Yo lo veo así, al menos lo veo, lo analizo de esa forma. River no es el River, era de Francescoli, no era el River de la época gloriosa de River, pero era River. No se puede salir a jugar de la misma manera que se salió a jugar con San Martín de San Juan y con Estudiantes, en este momento como está jugando, con un River que tiene un potencial, un cierto potencial, y tiene una forma de pararse en la cancha. Y Racing tiene siempre exactamente la misma forma de pararse, la misma forma de plantearse, sale a defenderse, sale a tirado en su campo de juego, a defenderse, a entregarle la pelota al adversario y a especular con un contragolpe. Y eso no se puede, menos jugando de locales nosotros en el cilindro. Sí, yo lo imaginaba como que Racing iba a salir de... Si salía a esperar, al menos que sean los primeros minutos, después sí lanzarse un poco más arriba, con las líneas más juntas, intentando, buscando. Pero bueno, vamos a analizarlo, ya que estamos con un jugador que vistió la gloriosa casaca académica. Jugador que ahora vamos a hablar tranquilo un poco de todo, ¿no? Porque nos gusta hablar de fútbol y él era, y es, seguramente está jugando también, un gran jugador de fútbol. Beto Ortega Sánchez, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Estás jugando actualmente con los veteranos algo o paraste un poquito? Sí, bueno, se estuvo jugando el torneo este de veteranos. Llegó a armar ese famoso showball de los 5 o 6 más grandes de Argentina, pero bueno, está un poquito frenado el tema. Pero siempre que hay un partidito, jugamos, sí. Yo tuve la oportunidad de ir a un partido que jugaba San Lorenzo Racing, cancha de italiano, un domingo a la mañana, y lo que estaba comentando acá con los compañeros viniendo para la radio, daba la sensación que podías jugar con cualquiera de las dos camisetas, porque dejaste una muy buena imagen en Racing, y yo te voy a hablar más con los de Racing que con los mismos compañeros tuyos de San Lorenzo, ¿no? Sí, bueno, porque justamente los muchachos jugaron ese día... había jugado con la mayoría en las 12 etapas de club en Racing, entonces dejé en relación con ellos y era como que los conociera de siempre. Sí. Así que bueno, sí, tengo una parte que no recuerdo de la gente de Racing. Sí, dentro de los que compañeros que tuviste, obviamente el uruguayo Rubén Paz, el turco García, ¿no? Carranza, Fabri, ¿no? Unos cuantos, ¿no? Unos cuantos, y justamente a fin de año fuimos a jugar un partido a Río Cuarto, a Córdoba, sí, contra el equipo donde salió Aymar, un equipo que juega en el argentino, y fuimos justamente un grupo de jugadores de Racing, con algunos había jugado, con otros no, pero bueno, nos juntamos ahí y hicimos un lindo partidito a beneficio de una escuela. Bueno, eso, generalmente resaltamos ese tipo de cosas nosotros, porque... hay muchos jugadores que tal vez no nacieron en Racing y se van dejando una buena imagen o la gente lo quiere igual o se pone a hablar con ellos. Hay otros que no tanto, pero me parece que vos sos uno de los que dejó una muy buena imagen y tal vez uno tiene el recuerdo del 91, ¿no? Un campeonato que Racing lo puede haber ganado, que bueno, aquella tarde en La Boca es lo único que digamos no dejó la buena imagen, más allá que hubo un primer tiempo que se habían jugado todo, ¿no? Creo que Perfumo había dicho que fue uno de los mejores primeros tiempos que jugó Racing, ¿no? Sí, bueno, ahí justamente perdimos el campeonato. Sí. Era un partido que si el primer tiempo terminaba 4-1 a favor nuestro, estaba bien, porque había terminado 1-1, el turco se come 3 goles mano a mano con Monador Montoya dentro de la chica. Creamos muchas situaciones de gol, pero bueno, lamentablemente después nos golearon, fue un golpe duro y ahí se perdió el campeonato, porque veníamos ahí peleando arriba. Sí, fue aquella tarde, o mañana fue. A la mañana. El invierno de barro, sí, era terrible. Sí, una mañana que había arrancado con todo Racing, que bueno, tengo acá la formación para ir recordándola un poco, ¿no? Goicochea, Reynoso, Borelli, Fabri, Di Stéfano, Andrada, Marini, Ortega Sánchez, el Turco García, Fleita y el Betito Carranza. El medio campo en adelante era un equipazo, ¿no? Atrás estaba bien parado también, pero me parece que Racing hacía diferencia, ¿no? Sí, era un equipo que iba al frente, tenía muy buenos jugadores, tanto atrás como adelante, era un equipo que estaba muy bien compensado. Por eso hizo una gran campaña. Y por eso quizás la gente por ahí me recuerde bien, y yo también tengo un gran recuerdo de la gente, porque fue un campeonato que hizo muchos goles. Sí. Entonces, no tanto así con los dirigentes, pero sí con la gente tengo un gran recuerdo. Iremos avanzando en ese tema en un ratito. Primero hablamos un poco de fútbol y después seguimos con el tema dirigencial, que también podemos hablar de todo un poco. Recuerdo un partido que siempre, cada vez que vamos a la cancha y por ahí Racing no se juega nada, parece que queda fuera en alguna serie, aquella liguilla donde Racing jugó con Vélez, que perdió 3-0, ¿te acordás? En cancha de Vélez, y parecía que no había manera de darlo vuelta. Sin embargo, ajá, muchos fuimos igual y disfrutamos como nunca, ¿no? Sí, ese Vélez lo dirigía a Domingo Veira, que yo ya lo conocía. Y cuando perdimos 3-0 en cancha de Vélez, dije, ¿cómo remontamos esto ahora? Y sin embargo lo remontamos, ganamos 4-1 y pasamos a la otra fase. Fue, la verdad, fue impresionante, ¿no? Parecía que no se podía, que era algo imposible, sin embargo el equipo lo pudo hacer, ¿no? Con el gol, hubo el tuyo también, ¿no? Sí, no creo que fueron uno o dos goles que hice ese día, pero jugamos un partidazo, o sea, me acuerdo que Vélez tenía también muy buenos jugadores y no nos podían atacar por ningún lado, y nosotros cuando atacábamos quedábamos en zona de gol. Uh-huh. Y después, bueno, se siguió la liguilla y también se jugó con Boca, se igualó 1-1, ahí sí hiciste otro gol más. Y después 0-0, ¿no? Se definió por penales. Después se definió por penales y perdimos. De ahí quedamos afuera, lamentablemente. Uh-huh. Pero bueno, era un equipo que dejaba todo, ¿no? Muchas veces uno... Hay épocas y épocas, ¿no? En Racing, también a nivel dirigencial, ¿no? Vos que querías decir algo en ese tema también, ¿no? Que no... Que en esa época, incluso la anterior, cuando me fui a España teniendo un contrato vigente, no cobramos nunca. Yo me acuerdo que justo en esa época cambiaron los contratos, no se firmaban de enero a diciembre, se firmaban de junio a junio. Y justo a mí me tocó firmar ese contrato con Racing por un año y medio. Viene Marcita, yo le digo a Estefano, no quiero seguir. Se está entrecortando. Se escucha bien mal, ¿no? Se escucha bien mal. A ver, ¿nos escucharon, Alberto? Sí, a ver, se entrecortó un poquito el llamado. Estoy manejando y por ahí hay lugares que no agarran. No lo diga fuerte, mirá, sí, que bajito. Hay radares por ahí. No, te decía que yo me voy a España en esos 6 meses que estuve en Racing. No había cobrado, que pagar para que hagan. Después, cuando volví a Raz, me dijeron, bueno, también te reconocemos la que pagaste en aquel momento, y todavía no cobré. Todavía estoy sin cobrar. Y obviamente no voy a cobrar nunca más. ¿Y cuánto pasó ya de ya quedó en el olvido eso. Prescribió. Sé que queda un puchito ahí para alguna gente que tiene que cobrar, pero lo mío se lo llevó el agua. Y bueno, eso, bueno, hay muchas cosas, ¿no? Cambió mucho el fútbol, ¿no? De aquella época ahora, en todo sentido. No, hablo, nada, ¿no? En todo sentido. ¿Qué en todo sentido, antes se jugaba más por el orgullo, por la camiseta, por amor propio, por el botón, uno por querer destacarse y colaborar para que el equipo haga el mejor partido posible, y para irse a jugar a Europa tienes que hacer 4 en la figura. Ahora se juega mal. Los chicos debutan muy rápido, sin la preparación adecuada de inferiores, porque yo veo cómo trabajan en el inferior y la verdad que dan lástima la mayoría de los clubes, y hacen 2 partidos bien y se la van en Europa en 15 en Europa. Bien, estamos hablando con Beto Ortega Sánchez en Racing Sport. Te saluda Federico, buenas noches, Beto. Te quería preguntar, yendo más a la actualidad, un poquito de fútbol, si vas a la cancha, si te ves a Racing, ¿qué opinás del presente? ¿Si viste el partido frente a River? El partido de River lo vi un ratito, no he visto el partido. Pero sí, obviamente cuando juega Racing lo miro por televisión. No estoy yendo a la cancha, pero miro todos los partidos. parece que Racing, por los jugadores que tiene, tendría que jugar un poquitito mejor y tener más puntos de los que tiene. ¿Qué es lo que resaltás, lo que más te gusta del equipo y qué cosa corregirías en base a lo que viste? Lo que más me gusta del equipo es que tiene muy buenos jugadores. Me parece que no está haciendo un juego asociado como lo tendría que hacer por la calidad de jugadores que tiene. Me parece que está jugando un poco defensivo y con demasiados pelotazos, y eso al equipo no. Norberto, buenas noches. Ariel de Loza te habla. ¿Cómo lo ves a Subeldía como técnico actual? Vos que tuviste mucho técnico, que sos hombre formado en varios clubes, en San Lorenzo, en Racing. ¿Cómo lo ves a Subeldía como técnico actual con esta forma de jugar, con esta forma táctica y con lo que está haciendo en este presente? Mira, yo, obviamente no tuve a Subeldía como técnico, pero por lo que escuché, sé que trabaja bien. Me parece que estando en Racing es un grande y tiene que atacar un poquito más. Tiene que atacar un poquito más, porque así lo exige la historia y obviamente la gente, ¿no? Por eso te digo que tendría que, a lo mejor, hacer un par de cambios tácticos y llevar al equipo un poquito más adelante. ¿Hiciste el curso de técnico? ¿Tenés pensado dirigir? No lo hice, ni tengo pensado dirigir. ¿No te gusta para nada? No me gusta ser técnico, no. A pesar de que tuve amigos que dirigieron y por él le hice algún comentario de algún planteamiento o algún cambio o alguna situación que después se dio favorablemente para ellos, pero no me gusta dirigir. Y entonces no te puedo preguntar cómo jugaría un equipo de Ortega Sánchez, o te lo pregunto igual. ¿Cómo jugaría? Sí. Obviamente, bueno, tácticamente parado de cierta forma que bueno, no estén en superioridad numérica ni te agarren en jugadas prevenidas, pero sí jugaría con uno o dos enganches y seguro con dos delanteros, si es posible tres. Y enganche, justamente te iba a preguntar, ¿no? Vos dijiste mucho el tema, resaltaste el tema de las inferiores, que no se trabaja bien. Me imagino que habiendo sido número 10, ¿no? Que no se ven ahora, parece como que estaría en extinción, ¿no? No hay muchos pibes que salen, no hay muchos técnicos que ponen enganche, ¿no? Sí, bueno, ahora ustedes en Racing tienen un coordinador de inferiores que, además de ser muy buena persona, es muy buen técnico y le gusta el buen fútbol, así que espero que salga varios enganches para que Racing tenga un juego vistoso en los años posteriores, ¿no? Y es Fabio Radelli. Sí. Le gusta el buen juego y bueno, ojalá que pueda conseguir jugadores de categoría para que el día de mañana entren en el primer equipo y se vea un muy buen fútbol, cosa que no se ve ahora. ¿Lo conocés de Tigre? Lo conozco de Tigre, claro. Y bueno, ya lo he enfrentado varias veces cuando era un jugador. Uh-huh. ¿Qué características? Pero bueno, tuve una relación con él porque mi hijo entrena en Tigre y lo veía todas las mañanas ahí en Benavides. Ah. ¿Qué característica tiene Radael y qué es lo que más te llama la atención o te sorprende de él? Que tiene las cosas claras, que sabe lo que quiere, que le gusta a los jugadores con buen pie y bueno, que trata de formar los equipos con esa clase de jugadores para hacer buen fútbol. Bueno, eso la verdad que estaría bueno, ¿no? Que se vuelva a ver buen fútbol, ¿no? Creo que en alguna nota vos dijiste que se juega muy rápido, recién nos dijiste lo mismo, que hay mucho pelotazo, mucho tema físico, ¿no? Más que de juego. Mucho físico, yo a veces no puedo creer que jugadores que estén jugando en primera división no le den bien un pase a un compañero que está a 3 metros, o que la tiran afuera, o que empiecen a correr y se vayan a la pelota afuera de la cancha. La verdad es que eso no lo puedo entender. El fútbol argentino siempre se caracterizó por tener buenos jugadores, por jugar la pelota al pie. Yo fui a jugar a España en una época y acá se jugaba muy bien al fútbol. Y en España se jugaba el pelotazo, el forcejeo. Bueno, ahora es al revés. Ahora se juega el forcejeo, el pelotazo acá y en España se juega el pelotazo. Por eso fueron campeones mundiales. Bien, bueno, te quería seguir preguntando sobre el presente de Racing. ¿Vos lo ves para pegar el torneo o ya quedó lejos luego de la derrota con River? ¿Te parece que quedó lejos ya? No quedó lejos porque el campeonato está parejo para... es este campeonato tan parejo y tan irregular, que el que gana dos partidos seguidos o el que pierde dos partidos seguidos se va al fondo de la tabla o se prende los puestos de arriba. Así, por lo que está diciendo, me imagino que preferís los torneos largos, ¿no? ¿O no? No, los torneos cortos son emocionantes. Pero emocionantes si se juega bien el fútbol y salen partidos donde hay digamos, posibilidades de gol en los arcos. No esos partidos 0-0 malos que no llegan al arco en 90 minutos. Y para vos, Racing, no juega bien el fútbol, ¿vos cómo lo ves en la actualidad? No si juega mal, pero podría jugar mejor. Lo noto como que está más a la defensiva que a la ofensiva. Entonces, ¿Qué cambio le harías en la ofensiva? Si fuese vos, o sea, yo sé que no te gustaría ser técnico, ¿no? Pero bueno, si fuese vos, ¿qué cambio le harías en la ofensiva? No quiero decir qué exactamente, pero haría un par de cambios tácticos como que el equipo sea más ofensivo y genere mucho más situaciones de gol. Por lo tanto, vos generas situaciones que la gente se entusiasma y el jugador se entusiasma también, entonces va a jugar mejor de lo que juega si nota que la gente está impaciente o insulta. Bueno, vos jugaste en San Lorenzo también, ahora se viene un partido difícil para Racing y me imagino que también difícil para San Lorenzo. ¿Cómo lo ves en la previa? Como vos lo dijiste, difícil, complicado para los dos. Los dos están necesitados de puntos, no vienen jugando bien. Yo creo que hoy por hoy San Lorenzo está más necesitado que Racing, pero ojalá salga un buen partido, que los dos intenten jugar bien y llegar al arco de frente y no salir a especular y a cuidar el puntito, que en realidad, como está hoy la cosa, no le beneficia a ninguno de los dos. Sí, esperemos que sea un buen partido, ¿no? El marco va a ser bueno como siempre. Me imagino los años que estuviste, ¿no?, en San Lorenzo, también una hinchada seguidora, obviamente no como la de Racing, ¿no? Sí. No, son dos hermanos, ¿eh? Sí. Son bastante parecidos, la verdad que yo jugué los dos. Y si tengo un gran recuerdo de la vez hinchada, justamente por eso, porque son seguidores, son sufridores, apoyan permanentemente y se dan cuenta quiénes son los jugadores que quieren hacer las cosas bien y quiénes están, digamos, de paso. Por eso, bueno, aprovecho públicamente para agradecer a toda la gente de Racing el apoyo y el cariño que me brinda constantemente. Bueno, obviamente somos parte de la gente de Racing y como te dije al principio, ¿no?, la gente tiene buenos recuerdos y hay jugadores que a veces, como vos, te fuiste de buena forma, jugadores que se van mal, y ese tipo de cosas es lo que no nos gusta, porque en definitiva, si hay problemas con dirigentes, como por lo que vos contás también hubo, pero con la gente no tiene nada que ver, y la gente siempre apoya, alienta, va a todos lados, hace el esfuerzo. Y hay jugadores que por ahí no lo ven de esa manera, ¿no? Pero por eso te digo que hay que jugar más con el corazón y no con pensando en los bolsillos. Y de esta forma la gente va a brindar el apoyo y todo el respaldo necesario al jugador que juega de esa forma. Te hago una última pregunta, Norberto. ¿Tenés conocimiento, solés ver algún partido de reserva o de inferiores de Racing, o tenés conocimiento de algún chico de los nuevos juveniles de Racing como para poder tener una expectativa y decirme al respecto qué te parece? Por ahí, no sé si no, por ahí tenés visto. No, la verdad que no, porque no veo partidos inferiores y no veo partidos de reserva, pues a veces los partidos de reserva juegan en otros días. Claro. O un horario mucho más temprano, a lo mejor pasan a la mañana y la primera a jugar a tarde, entonces no da como para ir a un club todo el día. No, te pregunto por el hecho de que por ahí a veces se da de que por ahí o sea, lo podés ver y podemos tener una opinión más, ¿me entendés al respecto? Era por eso, sí, ¿no? Sí, sí. No, pero lamentablemente no conozco a muchos chicos de inferiores. Y antes nombraste tu hijo, ¿estás jugando actualmente? ¿Está en Tigre? Sí, mi hijo está en Tigre, está entrenando ahí, no está fichado, pero bueno, yo cuando hablé con Fabio le pedí que lo tuviera un tiempito, porque siempre jugó en cancha de Bavi y le costaba la cancha grande, entonces estaba falto de entrenamiento en cancha grande y será bueno que se habitúe a la cancha grande para que, bueno, después pueda jugar, ¿no? ¿Tiene la 10 también en la espalda, no? No, juega por izquierda. ¿Por izquierda? Por izquierda. Sí. No, sale no el carrilero por izquierda. Carrilero, ida y vuelta. Bueno, en Racing vimos cosas como en aquella época, ¿no?, donde estaba Rubén Paz, Ortega, Sánchez, Videla y Colombati, ¿no? Colombati, en el mismo equipo, los cuatro en el mismo equipo, cosa que no se ve nunca, ¿no? No se ve nunca, y el Coco Basile en algún partido nos puso los cuatro juntos. Sí, lo hemos visto. Y... claro. ¿Y qué faltaba? ¿Qué le faltaba a ese equipo? Y ese equipo es una gran campaña. Lo que pasa es que como yo llegué a Racing, cuando estaban todos esos monstruos, arriba jugaba el Tocho Iglesias, el Mencho Benavés, Alta Fernández. El problema fue que le sacaron una cantidad de puntos, creo que eran 10 puntos, porque la bomba que le entraron a Navarro Montoya. Pero ese equipo era para pelear campeonato tranquilamente, y ganarlo por varios puntos. Lo que pasa es que, bueno, sucedió eso y con la quita de puntos costaba muchísimo llegar de vuelta arriba. Bueno, fue una de las cosas que nos tenía acostumbrado desde la AFA, ¿no? Ese tipo de cosas raras que pasaban, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, un gustazo el haber hablado con vos. Era una nota que nos debíamos y le debíamos a la gente de Racing, que bueno, lo resalté, lo dije antes también. Nos gusta hablar con los jugadores que dejaron muy buenos recuerdos, que vistieron la camiseta y, como dijiste vos, la defendieron como tiene que ser. Con el corazón, la frase, creo que una de las frases que dijiste es para resaltarla, ¿no? Jugar un poco más con el corazón y no con el bolsillo. Me parece que hoy se piensa mucho en eso, ¿no? En llegar a primera, en poder pegar el salto, se van rápido los pibes, prácticamente juegan un campeonato que es medio de lo de antes, ¿no? Sí, bueno, lo vemos ahora en este último tiempo con Centurión y con Fariña. Jugaron 6 meses y ya lo vendían, no sé, 15 millones a Rusia. Pero yo creo y considero que si el jugador juega con el corazón, va a rendir mucho más y se van a fijar de más lugares de Europa para después comprarlo y en un precio mucho mayor. Así es. De esa forma se rinde mucho más. Así que bueno, esperemos que Racing mejore por el bien de Racing y también por el bien del fútbol argentino. Bueno, te queremos ver por el cilindro cuando estés por ahí, ¿no? Bueno, como sí, hablo bastante duro con los dirigentes de Racing, así que para hacer algún partido lindo para ver, me voy a acercar con gusto. Bueno, ¿vas a gritar todos los goles el domingo o lo de Racing nada más? No, le grito los goles de Racing. No me siento y cuando hay un gol, no lo grito, lo disfruto solamente. Bueno, un abrazo grande, ¿eh? No, en cualquier momento volvemos a hablar. Un saludo. Bueno, cómo no, gracias por la nota, hasta luego. Nos vemos, hasta luego. Ahí pasaba, Alberto Ortega Sánchez en exclusivo en Racing Sport y en el charla con Alberto. La verdad, lindo, dejó buenas frases, Pablo, para tener en cuenta. Hay que jugar más con el corazón y no con el bolsillo. Yo haría un par de cambios en esta Racing en la ofensiva. Bueno, interesante, la verdad, nota a Ortega Sánchez. Y hablar de fútbol, ¿no? Sí. Que no se habla tanto, a veces, qué sé yo, se habla muy por arriba de fútbol y se hablan tanto de otros temas. Que bueno, de ventas, de compras, sí. De transferencia, de... Sí. Es lindo hablar un poquito de fútbol, de cómo... Está bien, no le gusta ser técnico, fue clarito, ¿no? Pero... No, cada uno tiene su... Pero era un buen jugador, tiene una buena visión en cuanto a lo que es el fútbol y un poco a los que nos gustó ver... Hay mucha gente que tiene sus empresas propias, hay mucha gente que se dedicó a ser empresario en el fútbol. No técnicamente tenés que ser director técnico cuando terminás de... terminas tu carrera como futbolista, ¿viste, Pablo? Uh-huh. Pero digo, en cuanto a lo que era como jugador, sí. El tema del buen fútbol, la pelota al piso, enganches, que cosa que no se ve mucho bueno. Entonces, la verdad que es bueno haber hablado con él y bueno, recorrer un poquito toda su paso por Racing. ¿Y le pasó una tanda los primeros con Pedillo contra la actividad académica? ¿Ya está Pedillo? Ya está. Ah, bueno. Ah, entonces, vamos a la tanda. Una tandita, ya volvemos a ver. Dos sitios a la vez. Esta tarde juega Racing y yo aquí esperando. Photoshow, tu opción inteligente en fotografía. 25 de mayo 2015, San Martín. Photoshowdigital@gmail.com. Tedesco y Asociados Propiedades, pasión por la venta. Hace más de 6 años somos la inmobiliaria líder en la zona. Combatiente de Malvinas 3552. Teléfonos 4521-0673, 4523-9498. Consultas vía mail. Escribinos a tedescopropiedades@yahoo.com. Tu opinión nos interesa. Estas son nuestras vías de comunicación. Teléfono 5219-1042. Mail racingsport-radio@hotmail.com. Facebook Racing Sport y Racing Sport 2. Y Twitter @ Racing Sport Vivo. Te esperamos. Seguí escuchando Racing Sport, el programa líder de la CADE con todas las novedades de nuestro querido Racing Club. Vamos, che, ¿por qué dejar que tu sueño? ¿Qué está sonando? Alma fuerte, ¿no? Sí, fuerte. Alma fuerte, fuerte lo dije, ¿no? Explotó acá lo muscular. Muy bien, por supuesto. Como usted, bueno, lo que pasa es que yo soy un intermedio entre ustedes dos. O sea, acá el amigo de Tedeco está muy avanzado con la música. Acá Pablo más o menos me toca lo de... No. Muy avanzado. A ver, nada, otro día hacemos un programa y vamos a decir qué es muy avanzado y qué es lo mío. Yo soy un intermedio, yo sí, yo conozco un poco de todo, así que... Yo escucho buena música. Después... Esto es algo fuerte, el amigo Iorio, que aparte es hincha fanático de... Sí, por si no lo sabía. Sí. Inflaciones rapidas, después la nota en vivo. Perfecto, van, le gusta por eso. Bien, el árbitro para el sábado está confirmado, va a ser Sergio Pesota. Ay, Dios. 18-10 en el Nueva Azul, vamos a estar ahí, se mete Racing por la transmisión de estar ahí. 24 partidos dirigiendo a Racing Pesota. Madre mía. Bueno. ¿Dirigió bien alguno? ¿Pesota con símbolo de pesos? Sí, digo, sí, no sé. Y hubo. Sí, hubo, bueno. Hubo en el Facebook que gente que puso el signo peso. Sí, no, no, he visto mucho. No, en Twitter vi mucho, bueno, que pusieron pesota con símbolo de peso. No digo que en el clásico, no, cuando echa su culín y que cobra no, el penal, no pasó nada. Y el próximo partido frente a Colón, local, la fecha número 10, se va a jugar el viernes 19, atención, el viernes 19. Se va a jugar en principio a las 7 de la tarde. No. Es porque Racing va a jugar el miércoles 24 por la Copa Argentina con Tan Suárez, se acuerda San Juan, está bien, en el bicentenario de San Juan, así que vamos a jugar un poquito más tarde, ¿no? Que lo pongan a las 9, por favor, porque... No, por mí, ya sabemos lo que es el puente Pueyrredón. Por va todo ser, el público. Va a ser un lío igual, obviamente, a las 9, pero permite que mucha gente que sale del trabajo, claro, desde lugares que están a 2 horas de viaje, pueda llegar, ¿no?, a tiempo, bien, lógico. Pesota, 44 partidos, 10 triunfos, 8 empates, 19 caídas, último partido que dirigió, se acuerda, con Vélez 1-0 el torneo anterior. Sí. Bueno, que perdimos, estuvimos ahí. Cuando dirige Racing generalmente no dirige bien, pero bueno. Lo tenemos a Damián, el tesorero de la filial La Plata, en línea, ¿puede ser? ¿Cómo anda, Damián? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo anda, Dami? ¿Cómo anda? Buenas noches para ustedes. Para bueno, muchas gracias. Sabemos que es un momento muy difícil, que no es el mejor momento, pero nosotros estamos con las filiales, juntos a las filiales en los momentos buenos, y también tenemos que estar en los momentos malos. Más que en los momentos buenos, tenemos que estar en los momentos malos, lógico. Queremos que nos cuentes un poco y que nos des un poco el paneo de cómo está la situación en La Plata, cómo vivieron ustedes y qué es lo que están necesitando y qué les está faltando, ¿no? Bueno, sí, bueno, te cuento un poco. La situación fue complicada, ustedes, bueno, lo habrán visto por internet, se vieron las imágenes, pero la verdad que fue una situación que nunca se vio en La Plata, eso es lo que pasó, fue una situación de catástrofe, y que la mitad de La Plata prácticamente quedó bajo el agua, digamos, acá de cada dos, uno estuvo en la tragedia. Así que mucha gente necesita ayuda, pues mucha gente perdió todo, tengo amigos, muchos amigos que perdieron todo bajo el agua, así que bueno, se necesitó de todo, ¿verdad?, en su principio. Así que como filial lo primero que hicimos es responder, bueno, primero para la gente de la filial y después, bueno, empezamos a responder para la sociedad, para toda la sociedad, ¿no? Necesitaba una mano. Y bueno, se hizo esto muy grande, así que apareció el club, aparecieron todas las agrupaciones, apareció mucha gente voluntaria que nos dio una mano. Y bueno, estamos llevando ayuda a un montón de comedores, de centros, de escuelas, de, bueno, a un montón de lugares a los cuales podemos ayudar. Y bueno, un poco hablando de lo que se necesita, hoy en día se necesita alimento, mucho alimento. Ya ropa tiene toda la gente, así que ropa no, ya hay millones de bolsas de ropa que ya la gente tiene ropa acá. Se necesitan colchones, todavía hay gente que está durmiendo en colchones mojados, frazadas. también se necesita mucha leche en polvo para los chicos, pañales para chicos y algunos remedios como para la tos, ungüentos para hongos, porque se viene todo lo que es el tema de enfermedad acá, ¿no? Y bueno, y agua también mucha, porque el agua de La Plata está contaminada, digamos, de arsénico, creo, en Bonet, con lo cual la red de agua potable está contaminada. ¿Qué tal, Damián? Pablo te saluda, buenas noches. ¿Cómo estás, Pablo? Bien. Y estas son cosas que pegan y mucho, ¿no? Uno por ahí embalado con el tema del programa, de la transmisión, de Racing y de lo que uno siente por la academia, ¿no? Pero esto nos duele a todos, todo lo que pasó nos duele a todos, en serio, y más allá de las muestras de solidaridad, uno no alcanza a imaginarse lo que están pasando, ¿no? Dejanos, yo te pido un contacto como para lo que se pueda enviar, mismo desde el club otra vez, más allá que se hicieron muchas cosas, del partido a beneficio, la gente que donó el día del partido, dónde hay que mandarlo, un teléfono para contactarse y bueno, todo lo que se necesite y lo que se pueda dar una mano, ¿no? Dale, mirá, te digo, el club está haciendo una campaña que es de colchones, va a lanzar que solamente colchones, para ponerse a un objetivo y no intentar abarcar todo, sino que bueno, que sea colchones. Así que bueno, colchones igual se necesitan, agua, se necesita, te digo, por meses vamos a necesitar agua, así que estaría bueno apuntar específico a eso, productos de limpieza también. Y bueno, para si nos quieren acercar algo, por intermedio de las filiales lo pueden hacer, porque las filiales están todas unidas, sí. Y de alguna manera nos va a llegar acá. Y si no, si quieren contribuir directamente con nosotros estamos en el Club Iris, acá en La Plata, esto es calle 23, entre 43 y 44, es un club bastante grande. Sí. Y ahí bueno, estamos funcionando, siempre funcionamos como sede, y bueno, el club nos dio todo un gran salón para hacer todo este movimiento, ¿no? Porque imagínense que nos va a llevar mercadería de todas partes y ropa de todas partes del país, y bueno, tiene que tener también un buen lugar. Y bueno, dejo mi número de teléfono, cualquier cosa se comuniquen conmigo, en el Facebook de la filial también, cualquier cosa estamos ahí, en el mail de la filial estamos ahí atrás. El mío es 0221, característica de La Plata, sí. 15 536 22 92. No sé si lo tienen, lo pueden repetir. 0221, sí, 0221, 15 536 22 92. Ahí está. Perfecto. Damián, soy el secretario de la filial, no el solo. Secretario de la filial de La Plata. Secretario de La Plata, así es. Bueno, nosotros... Si no, también, si quieren canalizar el club, nos canaliza la... También, si quieren acercar cosas al club, el club de alguna manera nos hace... Sí, sí. Nos envía a nosotros, así que hay que le quede más cómodo llegar hacia una filial o hacia el club. Bienvenido sea. La bien, gente acá sabemos todo lo que está enviando el club, los camiones que sacaron ya con mercadería. De hecho, el día pasado fue Sage Subini. Sí, a través de filiales de Racing, Sebastián Acosta, Roberto Maslat, ¿no? También, y desde el departamento de Lincha, Pablo del Piero también, ¿no? Sí. Bueno, aprovecho para agradecer también un poco a todo lo que es Racing, a lo que son las filiales, por las filiales, digo, de todos lados, como es Racing, de todos lados, digo, y mandado cosas, así que muy agradecido con todas las filiales que se han movido mucho y han bueno, han sido una muy gran mano. Después al departamento de Lynch hizo también un muy buen trabajo, a la gente de Villa del Parque, aprovecho para agradecerles también, hizo muy buen trabajo, bueno, mucha gente detrás de esto, a la agrupación de Racing nos dio una gran mano, entonces yo quiero agradecer a todos, porque la verdad esto lo acá no, el Estado la verdad no estuvo detrás de esto, y estuvo la gente, la que ayudó acá a salir adelante y está ayudando es la gente misma. Así que muchas gracias para todos. No, Damián, al contrario, generalmente nos gusta resaltar, igualmente ahora para salir un poquitito del tema, aunque sea, el hablar sobre la filial, sobre lo que hacen, que generalmente ustedes son los que dan, los que hacen donaciones, los que ayudan a comedores. En este caso ustedes lo necesitaban y gracias a Dios la gente estuvo, ¿no? Pero comentanos lo que hace la filial generalmente, qué acciones hacen también, ¿no? Bueno, nosotros acá en La Plata, digamos, la filial obviamente está motorizada por todo lo que es el tema de ir a la cancha, como, digamos, el tema de llevar gente hacia la cancha, acercarla al club, volver a traerla a La Plata, eso es uno de los pilares de la filial, pero bueno, está acompañado también por, hacemos digamos, algunas acciones sociales acá en toda La Plata, digamos, se junta, se pone un objetivo y se y ayudamos a una cosa en particular de algún lado, o para el propio club gastamos como sede, darle una mano, que la verdad nos están prestando y se agradecemos. Y bueno, también tenemos, organizamos siempre algún evento social, como lo que son las fiestas propias acá en La Plata. Y bueno, nos juntamos siempre todos los martes, cuando lo dije, los martes 19:30 en el Club Iris acá en La Plata. Está bien, ¿cuántos años tiene ya la fila de La Plata? ¿Cuántos socios? Debe tener alrededor de 450 socios. Ah, 450, ¿y años ya que tiene la filial? Y es una de las filiales más grandes, tiene 38 años. Epa. No sé si no es la primera, segunda, pero tiene sus años ya. Una de las pioneras, ¿no? Más o menos. Más o menos. La verdad, sí, una filial acá en La Plata, hay mucha gente de Racing y mucha gente a los alrededores que también viajan con la filial, así que es una filial que tiene mucha gente por detrás. Bueno, ¿cómo ves la actualidad de Racing a nivel fútbol y a nivel institución? Y a nivel de fútbol, acá esperamos más, digamos, ¿no? El equipo está a mitad de tabla y el juego que ha hecho es ese, en Racing no ha tenido buenos momentos de fútbol como hemos visto, digamos, creo que ha decaído el nivel de juego a lo que fue quizá la pasada, hemos perdido un poco de juego, así que está en mitad de tabla. Hoy hablamos de estar en mitad de tabla con los chicos y lo que había sido la cancha el sábado, estamos a mitad de tabla, eso fue, la cancha estaba mucha gente, había, bueno, estamos hablando justo de ese tema, ¿no? Sí, se esperaba un poquito más, ¿no? De ir a buscar el partido, ¿no? Exactamente, bueno, eso faltó, que Racing juega el fútbol, me parece. Sí. Bueno, Damián, sí. No. A nivel del club, ¿cómo lo estás viendo? Y bueno, a nivel club, digamos, el tema, me parece que el tema final es muy importante, que esté muy bien organizado, digamos, fundamental que estemos filiales unidas, y, digamos, cuando las filiales se juntan y se mueven, tienen un gran poderío, digamos, y podemos hacer grandes cosas, digamos, así que es interesante que estén siempre muy bien unidas las filiales, y bueno, eso es para mí es una gran parte del club que es importante, que a veces no tiene, digamos, como el apoyo necesario, pero que bueno. Cuando las filiales se mueven y organizan, como en este caso, mueven montañas, digamos. Uh-huh. Es así, son algo importantísimo, por eso programa queremos sacar a todas las filiales. Hicimos un ratito, pero siempre queremos sacar. Y esperemos, Damián, yo te mando un abrazo muy grande a vos, a toda la gente de la filial de La Plata, a toda la gente de La Plata, en este abrazo fraternal de toda la nación, de todo el pueblo racinguista y de todo, sin distinción de banderas, ni de casaca, ni de camiseta, ni nada. Y esperemos la próxima vez ya sacarte al aire con una noticia más alegre, con alguna fiesta, con algo que esté haciendo lindo la filial. Que pase este mal momento. Exactamente. Bueno, esperemos que así sea, que salgamos pronto de esto. Acá no importa tampoco la camiseta, el club, esta es La Plata y estamos todos en esta. Así que bueno, acá ya superó lo que es un equipo. Así que bueno, espero que sí, que la próxima sea para... por otro tema, mucho más agradable, así que les mando un saludo a todos ahí, gracias por sacarme el aire, y bueno, espero cualquier cosa, me puedo comunicar, no hay problema. Listo, vamos a repetir después el teléfono y, dale, y bueno, en lo que podamos ayudar, acá estamos también, ¿eh? Un abrazo grande, Damián. Chau, gracias, Damián. Bueno, abrazo, Damián. Abrazo grande, buenas noches. Nos vemos. Ha pasado, Damián, si la filial de La Plata, contando un poquito cómo ayudan ahí, obviamente, la filial de Racing. Exactamente, la filial de Racing que se unieron, están unidas desde el primer momento, junto con el departamento del hincha, junto con todos los hinchas de Racing que por su propia voluntad se presentaron en el estadio llevando alimentos, llevando ropa, llevando velas que se necesitaban, agua, y también con los exjugadores, que hay que recalcar esto de los exjugadores artistas que se juntaron para el sábado pasado, exactamente el sábado a la noche pasado, para hacer este partido de beneficio. Tuvo Vitalin, amigos de nosotros, Chatrudo, más organizado por Panchito Masí del fútbol. La verdad que bueno, Charano estuvo también, ¿no? Sí. Unos cuantos, pero bueno, sabemos que siempre están, ¿no? Cuando somos, se necesita, mismo el equipo del senior, recuerdo, sí. Al haberlo seguido casi todos los partidos, estar con ellos, hubo una charla en un momento, Sergio Vázquez llamó a todos, sí, y dice, mira, tal día, no recuerdo ahora, hay que ir a jugar un partido, es a beneficio de un chico que no andaba bien de salud, se necesitaban cosas, tenemos que ir. Y todos, sí, no, vamos todos. No, vale, es improbable eso. No lo dudaron y cuando se lo necesita están también, ¿no? Como está también en línea Sebastián Pirillo. Obviamente, ¿no? ¿Cómo andas, Sebas? ¿Cómo andas? Placer de saludarte, Pablo, Fede, ahí, Ari, y todos los oyentes. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Ah, el gusto para nosotros de que estés también y bueno, un poco hablar de esta actualidad de la academia, ¿no? Hacer un paneo de lo que viste. Sí, lo que hay que tener en cuenta es que Racing jugó el domingo de forma muy, pero muy apática, donde el planteo que se hizo dentro del campo de juego, para mi forma de ver, el fútbol no fue el mejor. No es que soy entendido en el tema, sino que doy pura y exclusivamente mi opinión al respecto, con respecto al pensamiento que saben que tengo sobre su día. Creo que es el técnico para el momento de Racing, pero le está errando en la forma, al menos, de plantear los clásicos, porque con Independiente pasó exactamente lo mismo. Regaló la banda izquierda en el primer tiempo contra River, pasó exactamente lo mismo. Entonces hay que ver cómo sigue la cuestión y si realmente a Racing le sirve en este caso jugar con línea de 3, cuando se lo vio muy, pero muy impreciso, cuando prácticamente en el primer tiempo no pateó al arco, porque si hubo una o dos jugadas de peligro, ustedes lo van a saber mejor que estuvieron relatando, y Ari que estuvo en los comentarios también lo va a saber bien. Creo que la imagen que dejó Racing fue patética. Sí. Entonces, creo que hay que mejorar muchísimo, pero sobre todo Seba, en que el técnico tiene que tener una identidad de juego. Seba, o Racing tiene que saber a qué juega. Actualmente Racing no sabe a qué juega, pero es producto, creo que, de un desconcierto que tiene el entrenador hoy en día para armar el once inicial, que desde que llegó a Racing es como que ahora está teniendo estos inconvenientes, porque antes, teniendo a Centurión en buena forma, no le pasaba. Seba, sabía que la banda izquierda la tenía cubierta con Centurión. Escúchame, Seba, vos, quiero recalcar en algo. Vos decís en los clásicos. Para mí esto es lineal, para mí esto es parejo. Esto es en todos los partidos, no solamente en los clásicos. Lo que pasa es que, bueno, se nota mucho más cuando vos jugás de la misma manera que jugaste contra San Martín de San Juan, jugás contra un equipo como Independiente o contra River. Igual para jugadores, mejor imagen, perdón, Ari. Mejor imagen con Independiente. Con River se quedaba empatado, cumplían los goles. La forma de juego y la actitud siempre fue la misma. Eso no, sí, no, eso es discutible. Para mí hubo partidos que se jugó bien y otros partidos que realmente no. Aunque me digan que San Martín, por ejemplo, San Martín de San Juan no es no es parámetro. Para mí sí es parámetro, porque es un equipo de primera. Yo lo que digo siempre es que Racing depende de Racing y de la actitud que se ponga y cómo se planteen los partidos, como siempre se dice. Contra River, contra este River, yo lo hubiera planteado, yo no soy el técnico, obviamente, pero no tan atrás, las líneas muy separadas, jugadores que me parece no están rindiendo, y siempre sobre la marcha es corregir errores para subir el día. Y los cambios que llegan tardísimo. El caso de Volati, me parece que, obviamente, yo lo veo más a Pelletieri para el sistema que utiliza Racing, me parece. Claramente, que claramente, pero bueno, eso es una decisión del técnico, y nosotros desde afuera lo que podemos hacer es tratar de emitir nuestra opinión, ¿no? Eso, son todas valederas, podemos coincidir. Obviamente que sí. En algunas sí, en otras por ahí no tanto, pero me preguntás a mí cómo pondría el equipo, y Villar de entrada no dudo de ponerlo, y Pelletieri en el medio junto a Zuculini, prácticamente el mismo equipo, al no estar Centurión, poner a De Paul, y después si tenés que acompañar un poquito más. Y en el segundo tiempo, si me permiten decir algo, sí, capaz que, y están en todo su derecho en discernir conmigo, ¿eh? Sí. Pero Fariña, no sé si está pensando en que sí, en junio se puede llegar a estar vendido o qué, pero sigue siendo la eterna promesa, muchachos. Pero pará, hay algo que te tengo que aclarar. Estamos jugando con Camoranesi y con Fariña juntos. Y las pelotas están pasando todos por el lado de Camoranesi. Fariña, que es el jugador que necesita a él, que pase la pelota por él, no está pasando. ¿Por qué? Por este sistema de que hay dos jugadores, lo quieras o no, que sean medio macho o como lo quieras poner. Dos jugadores que están jugando juntos, que en verdad tendría que jugar de a uno por vez. Y para mí, a mi criterio, tiene que jugar Fariña de entrada y Camoranesi está solamente para jugar 20 minutos. Para mí Camoranesi tiene que entrar en los 20 minutos finales por Fariña. Igualmente, déjame aclarar algo, Ari, que el otro día, el segundo tiempo de Camoranesi, fue lejos el mejor jugador de Racing. Lejos. Yo no coincido con vos, pero bueno, son opiniones. Son opiniones. A ver, Seba, le quería preguntar, ya para ir cerrando, pues son 11 menos 5, ya falta poco. El equipo entrenó hoy por la mañana, volvió a entrenar en Avellaneda, ¿no? Así es, volvió a entrenar en Avellaneda, hicieron este trabajo diferenciado, como mejor dicho, reducido a los que no terminaron jugando, e hicieron algunos trabajos de gimnasio a aquellos jugadores que terminaban el partido frente a River. Lo que se espera ahora para el próximo partido es que Luis Ubeldía, imagino, cambios en el once inicial, al menos en la parte defensiva, porque así lo dijo en la conferencia de prensa. Sí, ingresaría Corbalán. ¿Saldría Milionico o ingresaría Corbalán, por lo que tenemos entendido? Por lo que tenemos entendido hasta el momento, sí, ese es el único cambio que se estaría evaluando. Volviendo a línea de cuatro. En la defensa. Volviendo a línea de cuatro. En la mitad de cancha pues tiene ese Plentía, atención, que Plentía pasa con Cámpora. Y que no hay volante de contención, estaría bueno el ingreso de Pelletieri. Así es. Así que veremos a ver cómo para el once inicial ahora para el próximo partido. Y no sé si lo informaron o no, pero Racing en el próximo partido de local frente a Colón, sí, va a jugar el día viernes 19, sí, ya que ese partido se iba a jugar el domingo y se juega el viernes 19, porque Racing juega el 24 de abril por Copa Argentina. ¿Contra Suárez acá nomás, no? En el bicentenario de San Juan. Sí, dos equipos de zona sur que tienen, claro, que hacer 500.000 kilómetros, está bien. No, está perfecto. Y bueno, Seba, vamos a escuchar a Ortiz, te despedimos, un atraso como si en el pillo con toda la info de la academia. Sí, señor. Abrazo grande para todos y bueno, nos estaremos encontrando el próximo martes. Nos vemos, un abrazo grande, Seba. Abrazo para todos. Ahí pasa, Seba Pichu con toda la info en la cadena. Rapidito, escuchamos a Ortiz, que habló en conferencia de prensa, bonito. El tal Ortiz, sí, siempre es bueno escucharlo, el tal. Alguien se entra, ¿no? Previo al partido, todos estábamos ilusionados de poder ganar y seguir descontando puntos los de arriba. Lamentablemente perdimos, seguimos a 7 puntos del puntero y nada, ese es el análisis que uno hace a finalizar ya hace 48 horas del partido y nada, seguir trabajando, saber que esto sigue, que tenemos un partido lindo el sábado contra otro clásico con San Lorenzo y ir a buscar 3 puntos. ¿Les está costando ganar esos partidos que son clave, que te dan el salto de calidad tal vez? Sí, puede ser, lo he manifestado el semestre pasado, que eran partidos que quizás marcaban la diferencia para nosotros en seguir apostando a ir a la estadio de arriba, pero bueno, no lo podemos lograr, esa es la realidad, jugaron mejores que nosotros y perdimos. ¿Les cuesta arrancar este tipo de partidos? Y yo no pongo con la pregunta que hacían recién, porque el equipo da la sensación de que cuando lo golpean es que empieza a reaccionar. Se dio con River, por ejemplo. No sé por qué no en el primer minuto Racing se hace con... Y no lo sé, José. Sí, te doy la mano derecha, que la iniciativa fueron de ellos, desde el minuto cero. Quizás el segundo tiempo tuvimos posibilidad de empatarlo y ir a buscarlo un poco más, pero son momentos en que el equipo y el cuerpo técnico tendrá que trabajar en la semana para que no vuelva a suceder, esa es la realidad también, así que están nosotros poder revertir esas situaciones cuando se planteen ese tipo de partido. ¿El ánimo de plantear en general cómo está? Teniendo en cuenta que está esa ilusión siempre y se volvió a tropezar y parece una diferencia importante la que mantiene hoy la noche. Bien, el grupo está bien, dolido como todo, como todo equipo que no le gusta perder, más en un clásico, pero esto sigue. Se viene un partido importante también el sábado, que es contra San Lorenzo, que hay que ganar, pero lamentablemente duele como toda derrota, pero esto sigue. Ahí pasaba, estaba Ortiz hablando en conferencia de prensa esta mañana, una ventana sin parche. Hay que ganarle a San Lorenzo. Sobre lo del partido ante River, dijimos prácticamente todo. Mi opinión, obviamente, tiene que entrar Pelletieri. El medio tiene que tener la dinámica que tenía antes junto a Zuculini. Zuculini se manda esa macana, es perdonable, pero también se manda la macana porque él tuvo que correr, por lo que no corrió Volatti, por lo que no corrió Camoranesi. Ida y vuelta, el primer tiempo Zubeldía lo mandó arriba también, tuvo posibilidad de gol, casi hace el gol el travesaño. Bueno, se mandó esa macana, es verdad. Todos tenemos porque fue el segundo gol de River de final partido. Pero a todos nos puede pasar también, no hay que condenar por eso. La verdad que más a un jugador que trabaja y que se pone el equipo al hombro. La verdad que Zuku sabemos lo que es. Rapidito, venta de entradas. Va a ser finalmente miércoles y jueves y también canje de pub visitante. Finalmente son aún populares, Pablo. Para socios, muy poquito. Exactamente. 750 populares se venden entre miércoles y jueves. Solo el estadio, atención, solo el estadio, el centro mágico de 11 a 17 se ven las populares para nosotros y después obviamente 750 se jugaron, exactamente, sí. Y obviamente el canje de parque visitante como siempre en la academia, en la sede de Villa del Parque y en el estadio. Bueno, rapidito decimos que bueno, nada, si en el caso Pacheco, Pablo. Sí, no estamos ajenos a lo que pasa, salen todos los medios, sí, pues, era hora que pase algo, ¿no? Porque estaba la causa justicia que no pasaba nada, ¿no? Finalmente detuvieron a los imputados por la muerte del periodista de Racing, bueno, que fue encontrado muerto en la pileta del club de hace Villa del Parque, así bueno, ya están los cinco detenidos a la hora de la justicia, esperemos que realmente bueno, sea justicia justamente. Siempre lo dijimos desde el primer momento que uno no pide más que eso, ¿no? Justicia. Dar información oficial, respetar a la familia y que haya justicia. Esperemos que vaya por el cauce como tiene que ser y si fue como dicen, obviamente tiene que cumplir la pena el que tenga que cumplirla, ¿no? Pero en todos los medios se está hablando del tema, salió a la luz y me parece que bueno, fue un tiempo largo que pasó, que uno esperaba novedades, que siempre decíamos queremos justicia, pedimos justicia en todos los programas y bueno, por lo menos hubo novedades, veremos cómo sigue la causa. Cómo sigue el tema, Polito. Así que bueno, estamos yendo, le ya 11 pasaditas. Sí. Román, estuvo al presente, gran trabajo, Román, ¿eh? La verdad. Estuvo full, Román. Sí, un saludo a Rubén Bravo, a toda la gente de Pehuacó. Se viene la fiesta, sí. Primero de mayo, saludo a Chita también. También. Primero de mayo todos a Pehuacó, sí. Hubo donaciones también, mucho. Yo de quiero mandarle un saludo muy especial a Rocha Rocío de Cortázar, sí. Que tuvo un accidente, se quemó, la verdad que bastante feo, pero bueno, se está recuperando, está mejor. Le mando un beso muy grande y una pronta recuperación. Te dejo a toda la gente de Tres Desarrollo. Te dejo que no sea por lo que hicieron gracias por el profesor. Un beso a Vivi. Sí, por supuesto. Más fuerte usted. El próximo sábado estamos en el Loma Summit, obviamente a partir de 6 de la tarde haciendo Rain Serenzo por Radio. Sí, esperemos que Racing vuelva a la victoria, que muestre otra imagen. No me gustó el salir a esperar ante salir este River. De una forma diferente, con alta actitud. A ver, ya está. Ante este River y ante cualquier River. Racing tiene con qué, Racing tiene que ir a buscar el partido. Estaba la cancha que explotaba, era una cosa de loco la gente de Racing. Y daba ganas de, cuando había ataque para Racing, daba ganas de tirarse de cabeza, ir a buscar el cabezazo, cuando había córner. Tuvo poquita llegada a Racing, le faltó compañía a Vieto, faltó algo más. Bueno, esperemos que si entra Cámpora con Cámpora y Vieto adelante sea un poquito mejor el por lo menos que tenga más acompañamiento, un poco Cámpora un poco más adelantado y Vieto retrocediendo un poco, yo lo veo bien al equipo ahí. Sí, pero yo quiero en el corazón del equipo, ahí en el medio, lo quiero a Pelletieri y a Villar. Sí. ¿Qué sé yo? Es lo que quiero ahora, veremos si me hace caso Zubeldía, que sé que no se escucha, porque cuando hizo algunos cambios. Ya lo vamos a tener acá, Luis. Un saludo grande a toda la gente de Racing, esperemos que el sábado vuelva a la victoria, ¿no? Nos estamos yendo. Aguante. La academia, carajo. Chau. Esto fue Racing Sport. Nos volveremos a encontrar como siempre, en las buenas y en las malas, el próximo martes desde las 22 en www.radiogol.com.ar y también por AM 1710. Racing Sport, siempre junto a la cadena.